Hace pocos años la BBC de Londres envió un periodista a Argentina para investigar un fenómeno único que se daba en unos extraños árboles que había en ese país. Los lugares recomendados para la investigación eran dos. Uno eran las calles de Buenos Aires, en donde la más larga galería de esos árboles está en calle Pedro Goyena y tiene 5 cuadras de longitud, además de las avenidas Costanera Sur, Figueroa Alcorta y Melián. La otra estaba en el interior y era 5 o más veces más grande. Se trata de un paseo en donde la galería continua de estos ejemplares es probablemente dueña de un récord mundial que algún día se va a confirmar, el de ser la arboleda de tipas más larga del mundo. Tiene 3 kilómetros de largo. Es que la cañada, así es como se la llama, corta como un tajo de verde agua, piedra y nostalgia toda la ciudad de Córdoba. Este paseo se construyó porque cuando el arroyo que recorre su canal desbordó, arrasó con edificios enteros, como el de la cárcel, en el siglo XVII. En 1980 llegó a inundar el centro, ahogando a 200 personas. Y ya en 1939 arrasó con la mitad de los puentes. En su construcción participaron los mejores picapedreros del mundo, los croatas. Pero el toque de magia se lo puso el arquitecto Thais, ese paisajista que cambió el país con su locura por el verde. Fue él quien descubrió que las tipas, ese árbol del norte argentino, de la zona de las llamadas yungas, que también crece en Brasil, Bolivia y Uruguay, podía ser trasplantado con facilidad y darse en Córdoba y en Buenos Aires. Se plantaron 375 ejemplares. Todos crecieron con sus copas hacia el interior del canal para buscar el sol que le tapaban los edificios cercanos, a cuyos 6tos pisos llegan a sobrepasar con facilidad. A su sombra, personajes como la Pelada de la Cañada y otros fantasmas legendarios asustaron a muchas generaciones. Pero algo que sorprende, aunque tanto no asusta, es el fenómeno único del llanto de las tipas. En los meses de octubre a diciembre, quien pasea por estas calles tan únicas sentirá la caída de una especie de lágrimas sobre su cara y su cuerpo, produciendo cierta frescura. Es que hasta en eso es generosa esta especie vegetal. Esa frescura está dada por la caída de una sustancia similar a la espuma, producida por la chicharrita de la espuma, un insecto que, en el estado de ninfa, se alimenta de la savia y produce esa sustancia que se parece a copos de nieve. El llanto de las tipas, una maravilla más, que a veces pasa desapercibida, tan desapercibida como el hecho de tener un probable récord mundial en ese largo paraíso verde, lleno de nostalgia, de amigos y de amores perdidos, pero nunca olvidados para cordobeses y turistas. Aguas de la Cañada que nunca serán del mar. Fue en tus orillas donde yo empecé a soñar. Éramos la siesta y el espanto vecinal. Éramos los niños dueños de tu basural. Y nos viste correr y nos viste crecer. Aguas de la soñar. Aguas de la cañada, donde mojamos los pies, donde nos dejamos olvidada la niñez. Cuántos sobrenombres olvidados sin querer, éramos la infancia que robaba sin saber. Y nos viste pasar, y nos viste cambiar. Aguas de la cañada, donde mojamos los pies, donde nos dejamos olvidada la niñez. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo andamos? Les habla Quique Zapata. Estoy en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada aquí en la emisora de la UTN Córdoba. Y ya nomás presento a mi compañera aquí en el micrófono, que durante 3 horas vamos a hacer esto que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Vicky Granero, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas. Ahora sí, ya me presento. Estaba desbordada. Bien. La teníamos que atar. Yo quería entrar al aire. Ya sí. Estuvo, bueno, el último programa que se emitió no estuve yo. No estuve. Los últimos dos programas. Anduvo por exactamente. Buenos Aires. Sí, estuve viajando por Buenos Aires. Fue, yo creo que viví el último momento feliz en estos 4 años, que fue el concierto de Taylor Swift, que es espectacular, la verdad. Ah, sí, sí. Espectacular. Sí. Cuando uno paga una entrada cara, viste que por ahí tenés muchas expectativas y viste que te pasa esa desilusión. Claro, de, no, bueno, y sí, no estuvo no, tan bueno. Claro. No, en este caso todo lo contrario. Espectacular, es realmente un artista show con todas las letras. De primer nivel. Sí, cuando yo te digo que son 3 horas y media. Son tres horas y media arriba del escenario y no para. No es que hay artistas que tienen como, paran con 20, sí, 15 minutos. Descanso, claro. Exactamente, claro. Bueno, no, ellas son 3 horas y media arriba del escenario. Para y drogarse. No paró ni un segundo. Paran para, viste como las viejas en el barrio, ¿sabes? Porque se paran. Para drogarse, bueno, ella no se drogó. Claro. No se drogó, no tuvo o tiempo. Lo hizo muy disimulado. Exactamente. Claro. O lo hizo muy disimuladamente en el cambio de vestuario, capaz. Bueno. Pero no creo. Esta revista radial de actualidad se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Vamos hasta la hora 23. Aquí en 94.3, detrás del vidrio, aquí en la Universidad Tecnológica, estamos solitos los tres, solito mi alma, los tres hoy con el Darío Genovese, que está con la buena onda. Hoy somos pocos. Pero porque ya empezamos a las vacaciones, algunos, ya sí, decimos ya nomás estamos. Que sí, que Raúl Terán, el otro co-conductor, ya está por su pago, por Salta, visitando por su Salta. Papá. Emilce Blanco también por Salta, fíjese, qué coincidencia, por separado, no es que ellos tienen, viajaron juntos. No, ni se acuestan, como dicen las malas lenguas. No, porque veo que enseguida ya. Son los dos de Salta y no sí, están. Sí, viste que hacen los rumores, claro. De la gente famosa es así, ¿viste? Sí, el jet set de Córdoba, ¿viste? Sí, claro. No. Lo vamos, desmentimos totalmente esos rumores. Son falsos, sí. Son fake news. Sí, la encargada de los personajes ficcionales, Emilce Blanco, entonces, y Raúl Terán. También ya de vacaciones aquí en la radio junto a Darío Genovese y la Vicky Granero. Les habla Quique Zapata desde la producción, controlando todo. Desde la producción y desde la isla grande de Tierra del Fuego está Vanessa Ríos, que no se le pasa nada, nos caga pedo cada cinco minutos, ¿viste? Con toda la razón del mundo, parece son los productos. Obvio, para eso le pagamos. Claro, claro, claro. Sí, bueno, no me hable de pagar porque anda media atrasada en pago la chica, le deben un par de meses, así que no toquemos el tema. ¿Usted ha cobrado? ¿Usted está al día? ¿Usted está al día? Un poquito atrasada también estoy, pero bueno, entonces, no me quejo. Entonces no diga nada porque, claro, se arma un quilombo, sí. Nos van a hacer paro todo. Bueno, la encargada de la sección de deportes, se llama Abril Leiva, va en la segunda hora, con una agenda completísima de deportes de todos los rubros, hace un paseo por los distintos... Espectacular. Sí, no solamente por fútbol, porque ella le gusta mucho el fútbol. Ella, le cuento, no, pues si no sabía, juega el vóley profesionalmente. Mirá. Sí, bueno, le gustan mucho los deportes, la verdad que es una deportista de alma, y ahora una avanzada estudiante de periodismo ahí en Mariano Moreno, Educación Superior. Bueno, por suerte la tenemos aquí en esta recta final del año, haciendo la agenda de deportes. Y en la tercera hora, otro integrante, otro miembro, o estudiante de allí, de la Escuela de Periodismo de Mariano Moreno. Estamos hablando de Alejandro Galvalis, que es el encargado de la agenda de espectáculos. En la primera hora también, tenemos, de ahí entonces, de la casa, sí, también de Mariano Chero, vamos a tener que dar unos mangos a Mariano Moreno. Bueno, que se ponga Mariano Moreno, sí, por el chivo, más que todo. Pauta, sí, claro, pauta. En realidad ellos no tendrían que pagar a nosotros. Sí, la pauta no tiene que ser gratuita. Sí, señor. Bueno, no, pero me acompañan en otra radio, me acompañan en Radio Universidad con la gente de Mariano Moreno, así que, bueno, acá no alcanza para todo, digamos. Le recuerdo que yo también estoy en Radio Universidad. ¿Escucho hoy a la tarde, a las 2 de la tarde? ¿No me escucha usted a la tarde con Daniel Quinteros? No, estuve durmiendo según, la siesta, sí. Bueno, yo también, si no tuviera en Radio Universidad en Siete Mares, sí, voy a ir a dormir. ¿Ves? En la siesta. Y no, sí, me vine directamente de allá de Radio Universidad. Bueno, les decía que se completa el staff con el Nacho Colasanti, que hace las recomendaciones literarias, nos sugiere libros papel, libros lindos para leer, libros clásicos y no tanto, autores clásicos y no tanto. Hay un clásico, Pablo Neruda, y algunos poemas. Espectacular. Un chico que anda bien con la pluma. Sí, escribe bien, me dijeron. Sí, me parece que tiene futuro. Bueno, hoy nos trae... Sí, por ahí por Isla Negra. Sí, nos trae... Chile y acá también. Sí, bueno, su querido Chile. Bueno, todos vamos a estar con la supervisión de la jefa de mascota, porque tenemos varias mascotas, que son la zapita, que son, ¿qué otros bichos falta? El angelito cojo, el unicornio, cuca, cada vez menos cuca, ¿verdad, pobrecito? Ya no quedan cucas en Córdoba, ¿no? Nosotros nomás. No, estamos en vías de extinción, ¿viste? Sí, en vías de extinción, así que, pero se van a cagar para matarlos a todos, ¿eh? Somos como el ave fénix, ¿eh? En cualquier momento resucitan. Claro, sí. Y no saben lo rápido que vamos a resucitar. Bueno, vamos hasta la hora 23, nos llamamos Radio Nuestra, que estás en el cielo, y comenzamos, como siempre, con estos chegusán, como lo bautizaste vos, Vicky, chegusán sándwiches en cordobés. Donde los panes son dos temas musicales y al medio va el jamón del diome, un texto que puede ser periodístico, literario. En este caso, el texto de hoy es un comentario de Alicia Ranieri Piazza, que escribió en Paparazzi de Arquitectura, que es un sitio, un website virtual, por supuesto, dedicado a registrar la olvidada y exquisita arquitectura de la Córdoba de antaño. Mire qué linda idea. Su degradación y la ignominia por el patrimonio arquitectónico urbano. Claro, le va ganando al tradicional patrimonio arquitectónico de la Córdoba de antaño. Son imágenes, ¿no?, que se publican de Córdoba y también de otros lugares que tienen que ver con el patrimonio arquitectónico y cultural. Paparazzi de Arquitectura se llama este sitio y pretende que la comunidad, dice en su presentación, toda la comunidad participe con ideas constructivas y a partir de allí crear un clima ameno de intercambio de conocimientos y opiniones. En este caso, contando una historia muy linda, que yo sabía, pero la verdad que la resume muy bien y me había olvidado algunos aspectos de La Cañada, nada más ni nada menos que de nuestra querida Cañada. Sí. La música era con Córdoba Va y Aguas de la Cañada, dos temas de esta gran formación que fue el... Dúo Postdata, finalmente dúo en un principio, un grupo que nació allá en 1978, cuando el guitarrista y compositor, y un saludo que creo que se ha jubilado por estos días en la Universidad de Villa María, según pude ver en las redes, Horacio Sosa, y la cantante Elida López fundaron Postdata. Luego se sumaría una figura emblemática al grupo, que era el Pancho Alvarelos, con su clásico violín, cuyo tema más conocido, por supuesto, fue aquel de Francisco Heredia, el Córdoba Va, que tanto identificó a esta formación. Bueno, este fue el comienzo musical, vamos hasta la hora 23, le dije, y comenzamos musicalmente mientras nos acomodamos para decirle los temas que vamos a tener en nuestro programa con este pedazo. Sí, pues, no piense mal, ¿eh? No estamos hablando de escucho pedazos, claro, no. Es el rock del pedazo. Viste que cuando a mí me pone nervioso estos temas, sí, de que la gente se pueda llegar a confundir. Claro, es por la gente, no por usted. No, sí. Claro. Hacemos Decíamos rock del pedazo, por supuesto, los Ratones Paranoicos en vivo en el Hipódromo de Palermo, mientras suena siempre en esta primera parte este pedazo de cortina de los espíritus que identifica la primera obra, la primera sección de nuestro programa, que puede, que permite comunicarse con nosotros a través de la siguiente línea telefónica y redes sociales, querida Vicky Granero. Bueno, tenemos un WhatsApp que es 3517-588208. Sí. También tenemos Twitter, Instagram y TikTok, no le que creo. Es Radio Nuestra OC. Así es el usuario, Radio Nuestra OC. Así que voy a entrar, pueden encontrar. Bueno, entra y ahí vas a encontrar, nos vas a encontrar en las redes sociales, en Instagram, Twitter y TikTok. También tenemos una fanpage que es Facebook. Que es Radio Nuestra que estás en el cielo. Sí. Y acuérdate que podés escuchar todos nuestros programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Uh-huh. Vas a encontrar todos los podcasts del programa. Bueno, cuénteme algunos de los temitas que vamos a tener en el programa de hoy, Victoria. Bueno, de la designación del ministro de Economía de Milei, habemos ministro de Economía. Sí. Acuérdese una cosa, perdóneme, sí. Le voy a proponer, si usted me permite. Que no le nombremos al impresentable. Ay, cierto, me habías dicho. Sí, que yo le hablé en producción, tuvimos en la reunión. Le vamos a decir. Sí. En vez de, no lo vamos a. Vamos a nombrar por última vez al presidente electo. No va a ser Milei, sino va a ser Zulei, porque yo con él no quiero Zulei. Tener nada que ver. O sea, será Zulei, la mía no. ¿Entiendes? Bueno, no le voy a nombrar Zulei. El peluca. El peluca, sí, incestuoso. Por ser elegante. Sí. Bueno, también vamos a hablar de el festival Boom Boom, de el bono para los jubilados, de un robot. Ajá. Un robot muy interesante que va a hacer asistir a científicos en la Antártida. Y de eso, y de un montón más vamos a tener acá para... también aumentos colectivos, que ya rige. Sí. Pero bueno, también vamos a tocar ese tema durante el recorrido del programa de hoy. Bueno, también, por supuesto, en torno a lo que es el desembarco del PRO y del macrismo en el gobierno de Milei, ¿vio? También tenemos algunas noticias que, por supuesto, en los medios de Córdoba, silencio de radio. Todavía no asumió Milei, como todos sabemos, y una empresa de la familia de Caputo, el ministro de Economía, ya echó un montón de trabajadores en el sur de nuestro país. Le vamos a estar contando de eso. Qué lindo regalo de Navidad, ¿viste? Es. Que te despidan en diciembre. Debe ser. Hay una de esas cosas que yo sueño. Y bueno, un grupo de empresas que pertenecen a Nicolás Caputo, que es el hermano del alma de Macri. Ajá. Y es primo de este otro saqueador que ya saqueó el país, que ahora la gente lo admite porque, bueno, son nuevos cambios, ¿vio? Van a ser menos choros que los kirchneristas, según ella. Claro. Entonces. Ya echaron antes de asumir, imagínense. Imagínate después. Entre otros temas también que vamos a desarrollar en el programa. Y otro que le adelanto que tampoco lo va a escuchar en los medios, por supuesto, de Córdoba. A ver. Un nazi que se declaró nazi, se trata de Rodolfo Barra, es otro de los funcionarios que va a estar con Milei, es el procurador del Tesoro. De Javier. Pero Quique, vos no entendés nada. Él pidió disculpas por eso. No, pidió disculpas. Sí, dijo, Si fui nazi, como si tuvieran dudas. Como si no hubiera puesto bombas en sinagogas. Sí, puso bomba en sinagoga y después dijo, si fui nazi, me arrepiento. Ajá. Estos son los. Pero él pidió disculpas, Quique. Pidió disculpas por poner bombas. Sí, son los ya queridos. Ya está. Los queridos funcionarios, ¿no? ¿Qué añito que tenemos? Si nos dejan, si no nos echan, si no le gana lo privado a lo público, si todavía sigue siendo saludable las radios universitarias como esta, que nos permiten decir cosas, seguiremos diciendo lo nuestro, porque lo dijimos antes, imagínense ahora que todo está por venirse abajo, pero todo, ¿eh? No hay que ponernos, no nos pongamos pesimistas, porque, viste, también está que viene fin de año y uno tiene que estar... Hay que estar enteros, tenemos que estar enteros, pero preparados para lo peor. Es que yo no digo que hay que ser pesimistas, hay que ser lisa y llanamente realistas. Exacto. Siendo realista no podés ser optimista con con este gabinete, con este futuro, con esta proyección. Pero bueno, nosotros hemos cumplido nuestro rol antes, durante y, si nos dejan, después. Estas son

Pasaba el bloque de recomendaciones literarias que nos trae todos los domingos el Nacho Colasanti, Ignacio Colasanti. A todos los Ignacio se le dice Nacho, ¿sí? No sé cómo viene la mano esa. Creería que sí, Nacho, sí. Ignacio, creería que sí, tengo sí. entendido que sí, que a los Nachos se les dice, a los Ignacios se les dice Nacho. Nacho, perdón. claro. Nacho. Sí, bueno, sí, yo soy un bruto con eso de los apodos, de los nombres, de las personas. Hay gente que dice, no, claro, tonto, Nacho es Ignacio. Bueno, Ignacio. Pero vos no lo tenés como tan presente. No, soy medio pavo para eso, no me doy cuenta, viste, que es una falencia así. Y además, bueno. Porque estoy cansado de aclarar. Que yo no soy Enrique, porque todo el mundo me conoce como Quique Zapata. ¿Vos sabías que yo no soy Enrique? Lo sabía, pero porque te conozco hace muchos años, pero sí. Yo pensé que te llamabas Enrique, claro, obvio, claro. Es lo que todo el mundo supone. No, una historia, no, ya le he contado acá, pero a ver, resumen. Yo tenía una prima que quedó embarazada después de muchos años, hacía 15 años que estaba de novio con un guaso, y queda embarazada, entonces... El vago se dice, bueno, vamos a tener que casar, ¿viste? Con esa prima. Entonces el vago se tuvo que casar con la mina porque quedó embarazada. Claro, si no es pecado. Claro, ¿viste cómo era antes? ¿Te imaginas? Claro, sí, no. Sino claro. Una trola, digo. Claro, era una trola bárbara. Entonces dice, bueno, si es una nena le voy a poner Queca, porque qué cagada que me tuve que casar por ella. Sí. ¿Entendés? Y como nació. Sí. Y bueno, a mi prima le dicen Queca y a mí me dijeron Quique. Por contraposición a Queca, ¿entendés? Claro. Hijo de puta que era. Queca y Quique, sí, háblame, claro. Háblame de Machirulo. Bueno, pero es más original, claro. Pero es más original el origen de tu sobrenombre, de tu apodo. Sí, pero todo el mundo, viste, me llega cartas formales, así, viste, a veces de gobierno. No sé, cuando era director del CONFER, Presidencia de la Nación, señor Enrique Zapata. Director del CONFER. Presidencia de la Nación. Claro, creo que sí, en la época de Duvalde yo era el director del CONFER. Fui funcionario, pero era muy gracioso. Imagínate que cómo no va a chequear la Presidencia de la Nación que no me llamo Enrique, loco. Ay, claro, sí, con tu número de DNI, sí, con los papeles que tiene, sí. Claro, eso no es nada. Cuando fui a Buenos Aires y asumí como director del CONFER, fui tarde. Me dicen los tipos de ahí, yo no entendía nada, dónde estaba, dónde iba. Era un cargo político, me mandaban de acá de la provincia. Bueno, sí, por supuesto, estaba capacitado, creo haber estado capacitado para el cargo, pero estas cosas, viste, de protocolares, así. Protocolares, sí. Claro, me reembola. Entonces estábamos en el CONFER y un tipo me dice, vamos que lo va a recibir el presidente. Y yo pensé que era el presidente del CONFER, qué sé yo quién. Claro, sí. Oye, era Duvalde. Ah, el miércoles. Y así me anunciaron el señor director del CONFER de Córdoba, Enrique Zapata. Enrique Zapata. Al presidente, le decían así, imagínate que le voy a andar aclarando a todo el mundo. Sí, bueno. Claro, imagínate cuando le abrazó, no, yo no me llamo Enrique, don Duvalde. Sí. Escúcheme, todo este libro es mucho por el Nacho Colasanti, que es el encargado de las recomendaciones literarias, y hoy nos trajo el poema es uno de estos hermosos poemas de un muchacho que anda bien con la pluma, don Pablo Neruda. Me dijeron que escribe lindo. Sí, anda escribiendo me bien dijeron. en un tallercito acá, así que del CPC. Mira. Y bueno, y musicalizado como siempre, en este caso con Pataquí de Libertad, Buena Fe. Recomendaciones literarias en la primera hora de nuestro programa, la frutilla del postre de esta primera hora. Más información con la señorita Victoria Granero. No se me casó, ¿no? Sigue siendo señorita. No, yo sigo siendo señorita. Por avíseme ahora. Cuando deje de ser señorita, ¿sabe? Dale, porque lo querés. Y lo quiero conocer el pescado. Tiene que pasar por mí, discúlpeme, es una cuestión paternal. Bien. Hay que traerlo a casa y ver qué tiene, qué condiciones tiene. Onda cascote, ¿me entendés? Dos supervisiones tiene que pasar. Exactamente. Entonces, lo del cascote ni hablamos, por supuesto. Pero sí, obvio. Pero también tiene que pasar por mí, ya, claro. Así que no me venga acá a traerme de gente de Milei. Del PRO. No, ni en pedo, Quique, no tengo. Vio que ahora pululan boludos de ninguna naturaleza. Bueno, discúlpeme que la haya interrumpido, señorita Victoria. Bueno, justamente tiene que ver con todo este tema de nuestro presidente electo, porque bueno, tenemos confirmado a nuestro nuevo ministro de Economía. Luis Toto Caputo va a ser el ministro de Economía. Bien, luego de la... Sí. Bueno, luego de la gira por los Estados Unidos para entablar contactos con el gobierno de Biden, no es por su condición sexual, porque cero problema yo con la condición sexual, cualquiera. No, lo digo por lo guanaco. Claro, sí. Claro. Bueno, sí, perdón, Vicky. Pero bueno, como decíamos, que se fueron de gira por Estados Unidos para establecer contactos con Biden, el FMI y el sistema financiero de Wall Street, el presidente electo confirmó que, esta es una frase que cuando yo la leí me causó mucha gracia, porque ¿por yo qué? Dije, esta frase la puede decir Macri tranquilamente, pero no, la dijo Milei. Y la frase es que, bueno, el presidente electo confirmó luego de esta gira que este tipo es el Messi de las finanzas. Y yo creo que Macri la ha usado en varias ocasiones. Creo que viene de ahí del riñón del culiadín. Sí, sí. El culiadín mayor, digamos, porque este sería el culiadín menor. Hasta ahora Milei es el menor. Culiadín mayor es exactamente, el gato Maula. El Messi de las finanzas, que recordemos pidió el préstamo más grande de la historia argentina y lo liquidó en semanas. Ese va a ser nuestro ministro de Economía. Sí, bueno, hablando de eso, en la semana también se pudo saber que hay una crisis más grande de lo que los medios, por supuesto, que juegan con ellos. Imagínate los años que jugaron con ellos, mirá si ahora no van a jugar los medios hegemónicos, digo. Sí, sí. Que hay una crisis entre el gato Maula y Patricia Bullrich, una sociedad absolutamente en crisis. Dice que no se hablan de hace varios días. Claro, que se va del PRO. No me extraña. No, claro, viste, hay todo un quilombo y aparte esto de. Debe ser un arañazo tras otro. Carpetazo que vuela, carpeta por acá, carpeta por allá. A todo esto, Milei. Carpeta por la jeta. A esto, Milei. Le propongo una cosa, yo no le voy a decir Milei, le voy a decir su ley, porque no va a ser Milei, ninguna de las leyes que haga. Claro, le voy a decir su ley, le cambio el nombre. Así que cuando ahora me respira a Milei, me refiero a su ley. Bueno, su ley debe estar preocupado porque viste que tiene ahí, no sabe dónde, cómo ocupar cargo, pasan guaso así por la puerta y le dice, che, ¿no te interesa el ministerio de...? ¿No querés donde se le va a llamar a Miriam Breckman para darle cuál es el ministerio de...? No sé, algún ministerio le va a ofrecer a Miriam Breckman. Veremos si lo aceptó o no. Se multiplicaron los rumores en la semana que el desembarco en el Ministerio de Seguridad de la Cheborra Bullrich no formó parte de una negociación grande, global, digamos, entre el expresidente el Toga Macri, que incluía, por ejemplo, a Cristian Ritondo frente a diputados, sino que fue algo que ella negoció a título personal, que ella misma, la patita. ¿Con quién? ¿Con Macri o con Milei? Que uno ya no sabe está presidiendo. Milei, entonces eso es como puenteándolo a Macri. Y bueno, él quiere manejar los hilos, qué sé yo. El ministro de Economía del actual gobierno saliente, Sergio Massa, garantizó a todos los gobernadores el pago de salarios y aguinaldo y trajo mucha tranquilidad en las provincias, más allá de la incertidumbre que se promete a partir del 10 de diciembre con este impresentable. Bueno, van a ser transferidos por la Nación, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, no utilizado en este ejercicio, y del pago de una deuda actualizada del consenso fiscal del 2018. Bueno, lo garantizó Massa, fue el miércoles ante los gobernadores, que van a contar con esa plata necesaria fundamentalmente para el pago de salarios y aguinaldo, que estaba preocupando muchísimo. Contradictoriamente, ¿no? Porque lo votaron a Milei y se preocupan en que quieren cobrar. Bueno, ya van a saber a partir del año que viene. Agárrate, Catalina. Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre, expresó el ex candidato presidencial de Unión por la Patria en X, la red social X. El otro día, bueno, estaba porque estuviste viendo a Taylor Swift, el último, yo creo que ese va a ser el último recuerdo feliz en estos próximos 4 años. Dios no permite, no, por supuesto, venga. No, pero estábamos solo con Raúl, que bueno, hoy estamos solos vos y yo. Y en ese momento le digo, a mí no me gusta la red social X. No me gusta el nombre, digo, me gustaba más el pajarito, Twitter. Sí, era más simpático, claro, por lo menos, no sé. Y dice, sí, ¿sabes qué me recuerda? Me dijo Raúl, a las películas porno. 2X sí, más. Es que sí. Sí, 2X más y fue. Claro, pero mirá la ocurrencia. Bueno, dinero. Hablando de dinero. No tan mal ha habido, como nos contó nuestra productora, a lo que refiere esta canción de Pink Floyd, Money, la famosa canción Dinero. Un poquito de dinero bien ha habido en este caso para pagar los aguinaldos, las provincias, una decisión política que tuvo el ex candidato Sergio Massa. Certainly was in the right.

sabía cuando era nena lo que amarte yo podía. ¿Cuántas ganas tengo de encontrarte? ¿Cuántas ganas tengo de el comienzo de la segunda hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y lo que pasaba, la Huichita. ¿Por qué Huichita? Porque era una púa, la púa del tocadiscos, Winco, ese que sonaba en los living de los barrios más humildes. La gente con plata tenía combinado, viste, que era como un mueble grande, y ahí los cobús sonaba de una forma. Pero nosotros en los barrios usábamos Winco con un parlantito chiquito, pero cómo soñábamos, cómo nos conectábamos con el mundo sin redes, a través de las carátulas y de los discos. En este caso, la música que escuchábamos en nuestra niñez viene del año 1978, más o menos, cuando sonaban estos temas con la banda Box Day, la banda procedente de Quilmes, como muchas de las grandes bandas del rock nacional, del rock denominado nacional, el rock argentino, que estaba formada por Ricardo Soule, Willy Quiroga y Rubén Basualto. Ese gran baterista por el cual yo empecé a tocar la batería. Un día me copé con él y me compré una batería con un esfuerzo. Sí, con un gran esfuerzo. Mis viejitos me compraron una batería. Le debía plata a medio mundo para comprarme la batería, pero me la compré. Muy vieja, muy fierita, pero bueno, ahí aprendí a tocar. Bueno, mal. Pero cumplía su función. Sí, por supuesto. Mis viejos siempre cumplieron mis sueños. Bueno, en este caso, hoy con Box Day en la Huichita, aquella púa del Winco. Vicky, querida. Bueno, el Gobierno Nacional confirmó a través del boletín oficial que los jubilados y pensionados que cobren la mínima o menos de 160 mil pesos cobrarán además un bono de 55 mil pesos en el mes de diciembre. Claro. Recordemos también que desde diciembre y por 3 meses ahora habrá un aumento en la jubilación de 20,87%. Así que bueno, va a haber aumento en los próximos 3 meses para la jubilación, que no es mucho y es muy acotado, pero bueno, algo es algo. Sí, siempre es insuficiente la jubilación para los jubilados. Y más, pero para, bueno, más para los jubilados, claro, que se pasaron, claro, toda su vida trabajando. La verdad que es una tristeza, y más viendo cómo se viene el gobierno que sigue. Pero bueno, no va a haber otra forma, que otra alternativa que resistir. Un funcionario con pasado nazi, hablando del futuro que nos esperas. Si fui nazi, me arrepiento. La frase pertenece al ex ministro de Justicia de Carlos Saúl, que es el izquierdo, Menem, sí, Rodolfo Barra, y fue pronunciada a modo de defensa acorralado luego de que el diario Página 12 revelara su pasado nazi, que incluye el ataque a una sinagoga durante su juventud. Fue en plena década de los 90, de los años 90, la época esa nefasta menemista que está por volver, y Barra, un intocable de Carlos Menem, debió dar un paso al costado. Casi tres décadas después, Barra regresará a las entrañas del poder al ser designado como procurador del Tesoro, uno de los casilleros claves en la gestión del gobierno, en la gestión del robo, en la gestión del desvío de dinero que propone Caputo, Macri y todos los que manejan... Y compañía. Don Gato y su pandilla. No se trata de un recién llegado a la política, ni mucho menos, sino que tiene una larguísima trayectoria en cargos públicos. Todo lo que el farsante de Milei denominó la casta. La casta, ahora ya está. No era que la casta miedo, casta tiene empleo. Nosotros claro. Entendimos mal. Sí, por supuesto, usted no ha escuchado bien. Vicky. Claro, no, yo no. Bueno, el gobierno autorizó circular con patentes de papel por falta de insumos para tener las chapas de metal. Sí. Uh-huh. La Casa de la Moneda reconoció que tiene dificultades en lo inmediato para regularizar la provisión de los pedidos de las diferentes oficinas del registro automotor y uh-huh. autorizó en consecuencia a que los conductores identifiquen a sus autos con una patente de papel por lo menos durante los próximos 30 días. Buena Vista Social Club es el nombre de un club social que fue muy popular en la capital del país hermano de Cuba, La Habana, y cuyos miembros practicaban y bailaban y cantaban y hacían música. Y también es el nombre de una agrupación musical que se creó en 1990 y que casi más de 50 años después de que el club fuera cerrado, inspiró una grabación hecha por el músico cubano Juan de Marcos González y el guitarrista y folclorista de Estados Unidos, Ray Coder, con músicos cubanos tradicionales, muchos de ellos antiguos miembros de ese club en el que se presentaron cuando su popularidad estaba en la cumbre. Emblemático el Buenavista Social Club para la historia rica de la música universal. Para llevo a puesto, voy para Miami. De Alto Cedro voy para Martané, llevo a puesto, voy para Miami. De Alto Cedro voy para Martané, llevo a puesto, voy para Miami. Las plazas, los puentes, las esquinas de tu barrio, nuestra ciudad mejora. Continuamos trabajando para generar la mayor transformación en la historia de Córdoba. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. La productora con toda la razón del mundo nos dice, diga las redes sociales. Sí, así nos mandan, así, claro, así claro. Nos mandan plata, viste que se viene, está difícil la situación. Y sí, viste que está, ¿por qué no vamos a pedir plata? Que nos hablen por WhatsApp, que nos pidan en CBU. Nada, que nos manden una cerveza, una torta, bueno, nada. Eso también. Que todo, bueno, todo lo manden acá a la radio. Claro. Bueno, a ver, cuénteme. Las redes sociales y el WhatsApp y todo eso. Empezamos por el WhatsApp, que es 3517-588208. A ver, esperen, estoy anotando. 3517-588208. Bien, perfecto, ya anoté, dígame. Bien, tenemos Twitter, Instagram y TikTok, que es Radio Nuestra OC, y nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. ¿Qué es una fanpage? Es una página, el Facebook. Sí, sí, no. También sé pueden escuchar, sí, no sé por qué le dicen se hace, fanpage. Se hace cheta, usted se hace la cheta, nunca he escuchado eso. Y yo lo tengo escrito acá como que me dice nuestra fanpage, y yo sí. Lo tengo escrito en el guión. Sí, sí, leí la productora, ya vamos a hablar con esa chica. Esa es la productora, que le gustan las palabras en inglés. Sí. Bueno, también pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify van a estar todos los podcasts del programa. Bueno, niña, cuénteme algo más de información. Bueno, tenemos que Alberto Fernández en una entrevista. Sí, apareció. Se va a España. Ah, sí. Bueno, sí. Bueno, en una entrevista que le brindó al diario El País de España, confirmó que analiza algunas propuestas para ir a España a dar clases luego de que el 10 de diciembre finalice su mandato. ¿Qué dijo? Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia y acá. Viste que cuando él se pone a citar a otra gente es como que la caga bastante. Sí. Termina, aparte de terminar siempre en Bob Dylan y en Lito Nevia, le erra todo lo demás. Sí, Bueno, dice, Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos. Ajá. Porque somos valiosos, pero no saben a dónde meternos. Epa, que me encantó. Sí, no sé. La metáfora, bueno, sí. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer. Bueno, sos presidente de la nación, papi. Sí. No te, buscate otro laburo de última. Sí, sí. Si no te lo vas a bancar, buscate otro laburo. Bueno, esa cita fue lo que dijo Alberto Fernández en una entrevista publicada en el diario español El País. Un grupo de empresas perteneciente a Nicolás Caputo, el hermano del alma de Macri y primo del futuro ministro de Economía, desvinculó a cientos de trabajadores, como dijimos en el comienzo del programa, y avanzó en varias plantas de Tierra del Fuego, donde el gran parque industrial emplea gran parte del sector, parte privada de la provincia. Bueno, en cuanto a personal efectivo, la empresa aseguró que quedará suspendida por 10 días durante el mes de diciembre para luego comenzar el periodo de vacaciones anuales anticipadas, y desconocen si al regresar van a seguir trabajando. La decisión del grupo Caputo, en realidad, de la empresa, va a afectar directamente a los trabajadores de la empresa IATEC, al personal de Brickstar y a los trabajadores en la planta de Einstein Street, que está vinculada a la rama electrónica como mucha de la actividad productiva del sur de nuestro país. ¿Qué tal? Muy lindo los muchachitos que se vienen. Espectacular. Sí, ¿viste? Victoria. Bueno, un robot asistirá a científicos en la Antártida. Una empresa de Entre Ríos diseña... ¿Cómo? Un robot, sí, para asistir a científicos en la Antártida. SCUA 2, así fue bautizado como un ave antártica, es un vehículo terrestre no tripulado que permite detectar grietas cubiertas por la nieve y trazar caminos seguros. Claro, uh-huh. ¿Ves cuando en el piso de hielo, después si nieva? Claro. Y hay grietas, como claro, se pueden caer. Entonces, bueno, este detecta claro. Esas grietas abajo de la nieve, como ajá. Que no pasen por ahí porque se van a hacer miércoles. Claro. Bueno, esta tecnología desarrollada por American Robotic posee sensores que colaboran con el registro de datos científicos y puede realizar tareas como el relevamiento de poblaciones de pingüinos mediante una inteligencia artificial. La empresa radica en Gualeguaychú. Ajá. Está integrada por 18 tecnólogos que durante el verano pasado pusieron a prueba este primer prototipo de SCUA en las bases Marambio y Esperanza. Así que bueno, sí. Me encanta esta idea para... Sí, pero no juegan con los pingüinos, ¿eh? No los toquen a los pingüinos, a ver si se vienen de nuevo los pingüinos... Y hay que andar matando. Para mí me gusta que vengan los pingüinos. No, a mí no. Los de mi ley, ¿no? los de tu ley no nos gustan los pingüinos. ¿No? No, son quizás. Pero había uno que era un pingüino que colaboró bastante con la Argentina, ¿o no? No, pero esos son los enemigos número uno. Ahora lo que venimos a destruir, todo lo que construyó ese pingüino, ahora lo vamos a destruir. No. No, sí, está todo mal con los pingüinos ahora. Ojo con los pingüinos. Ojo. Este es el cuarteto de Nos, Invisible. Luego llega la información del deporte a cargo de Abril Leiva. Ya nada que decir, nada que explicar. Hoy no me va a ver ni el sol. Oh, oh, oh. Nada que mostrar, nada que fingir, nada que juzgar, nada que eludir. Hoy nadie va a oír mi voz. Oh, oh, oh. Tantas luces, tantas miradas que tienen tanto para mirar. Tanta oscuridad, tanta oscuridad. De verdad. visto. Cuando nadie se fija a mí es cuando sé que existo. No soy Mephisto, ni el anticristo. No me oculto por placer, sino por necesidad. Como Houdini, impredecible. Sin magia ni hechizo me vuelvo invisible. Y cavo impasible la trinchera de mi guerra, suplicando trágame tierra. Puedo ser real, puedo ser ficción, solo material o solo ilusión, pero tengo el control. Sé que nunca lo voy a ver. Sé que hay alguien más que debe tener la misma intención que yo. Lo esencial no lo ven los ojos. Por eso hay días que elijo no estar. Y esa es mi verdad. Esa es mi verdad. Porque es cierto. Entre la multitud que no me ve aunque esté presente. Y que me sienta ausente solo cuando me esfumo. Envuelto en mi bomba de humo. Me describió Wes, me pintó Dalí. Pero nadie entiende por qué soy así. Si pregunta cómo hago nadie contesta. No todo tiene respuesta. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a una nueva sección de la Agenda Deportiva. El día de hoy arrancamos con el Mundial Femenino de Handball. El pasado 29 de noviembre comenzó el Mundial de Handball Femenino 2023 que se desarrolla en Dinamarca, Noruega y Suecia. La Garra, como se conoce la selección de nuestro país, integra el Grupo H junto a Países Bajos, República Checa y Congo. En el debut, Argentina cayó 41-26 ante Países Bajos y ayer tampoco logró vencer a República Checa, que se impuso por 31-22. Mañana lunes, a partir de las 14 horas, el equipo dirigido por Eduardo Gallardo cerrará el Grupo H en busca de su primera victoria en el Mundial. Así que a alentar a las chicas del seleccionado femenino de handball el día de mañana. Ahora vamos con un poco de fútbol argentino y la Copa de la Liga Profesional, o más bien el torneo de Primera División, que ya está llegando a su fin. Y vamos con una buena para un lado y una mala para el otro. Porque este viernes Colón cayó 1-0 ante Gimnasia y perdió la categoría. En el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, Colón de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de La Plata disputaron un encuentro de desempate para determinar qué equipo mantenía la categoría y cuál no. El duelo fue parejo, trabado y con mucha tensión, no solo en las tribunas de ambas parcialidades, sino que también entre los jugadores y los cuerpos técnicos, ya que se jugaban todo. A los 42 minutos llegó el zurdazo al ángulo de Nicolás Colazo, quien marcó el único gol del partido. En ese momento el banco de Gimnasia estalló de una emoción mezclada con alivio, al igual que por supuesto todos los hinchas de Lobo, mientras que en el otro lado ya se veían las caras de preocupación porque Colón estaba cada vez más cerca del descenso. Y así fue como, sin nada que hacer, el Sabalero el año que viene junto a Arsenal de Sarandí disputará el torneo de la Primera B Nacional. El seleccionado de fútbol sub-17 de Argentina finalizó su participación del Mundial disputado en Indonesia con una derrota ante Mali por 3-0. Con este resultado, el equipo de Diego Placente terminó ubicándose en el cuarto lugar de la competencia, pese a la caída ante el equipo africano, que por cierto tiene uno de los mejores planteles de la categoría por la rapidez y grandes condiciones físicas de los jugadores. El combinado albiceleste demostró muchísimas condiciones a lo largo del torneo. En el debut cayeron 2-0 ante Senegal, pero rápidamente los pibes, como se le dice de forma cariñosa, pudieron reponerse y se impusieron 3-1 ante Japón y 4-0 ante Polonia para terminar como líderes de su grupo. En los octavos de final, el combinado albiceleste goleó 5-0 a Venezuela y en cuartos venció al siempre difícil Brasil por 3-0. En este partido, Claudio "El Diablito" Echeverry, capitán, el 10 y la revelación total del equipo, anotó los 3 goles de Argentina. No solamente "El Diablito" fue la revelación, sino que hubo otros jugadores que destacaron, como el goleador Agustín Ruberto, que con 8 goles se terminó convirtiendo en el goleador del torneo, y también una mención especial para el arquero Jeremías Florentín, arquero de Talleres, que más allá del juego supo manejar los comentarios negativos que le llegaron por las redes sociales, mostrando una gran madurez. Finalmente, en semis apareció Alemania y en los penales logró quedarse con la clasificación y así terminó el sueño argentino de disputar la final. Alemania terminó convirtiéndose en el campeón tras vencer a Francia en los penales luego de finalizar en empate 2-2. A continuación, escuchamos las palabras del entrenador Diego Placente luego del último partido del equipo argentino en este Mundial Sub-17. Sí, la verdad que es un partido muy físico. Nunca lo pudimos controlar en realidad. Pero bueno, lo orgulloso de cómo jugaron, de cómo se entregaron. Y bueno, estuvimos hasta lo último ansiosos y por ahí con la mente que podíamos ganar. Pero bueno, nada, son cosas del fútbol. Pero bueno, ahora la verdad que orgulloso del equipo que tengo. Seguimos con el tema de la selección argentina, ya que se cumple un año de Argentina-Australia. Como efeméride del día de hoy, quiero hacer mención que hace un año atrás, 3 de diciembre, la selección argentina conseguía su pase a cuartos de final del Mundial luego de vencer a Australia 2-1. Los goles fueron del capitán Lionel Messi y el jugador del Manchester City, Julián Álvarez, mientras que para Australia descontó Craig Godwin. Hace 12 meses, la albiceleste se jugaba una de las 7 finales que disputó en el Mundial. El equipo de Scaloni llegaba de caer con Arabia Saudita en el debut y de ganarle a México y Polonia con una gran actuación. En esta oportunidad se enfrentó a un rival con gran solidez defensiva que le hizo muy difícil llegar a encontrarse con el gol. Sin embargo, con grandes actuaciones individuales y colectivas, Argentina pudo superar a Australia y así estará un pasito más de lo que hoy sabemos que se convirtió en la obtención de la tercera estrella. Esto fue todo por hoy, gracias por escuchar y nos encontramos nuevamente el próximo domingo. Los saluda Abril Leiva. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua.

Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Como siempre en nuestra segunda hora, la información del ámbito del deporte desde hace unos... ¿Cuánto hace que ya está abril encargado? ¿3 o 4 programas? ¿5 programas? Sí, sí, ¿eh? Por eso está para decir 3 o 4 ya. Sí, programas. Sí, que está llevando adelante esta completísima, como habrá podido escuchar, la agenda de deportes muy completa porque le gusta el fútbol. Gira por el automovilismo, giró por los Juegos Olímpicos, los Panamericanos de Chile, un recorrido muy lindo que nos propone esta joven periodista de nuestro medio. Estamos hablando de Abril Leiva, estrella a esta hora la información deportiva. En la tercera hora tenemos la información del ámbito del espectáculo con Alejandro Galvalis. Victoria. Bueno, la Municipalidad de Córdoba informó que ya desde la medianoche del viernes se actualizó la tarifa del transporte urbano. Pasó a estar a 240 pesos, antes estaba a 185 pesos. Sí. Bueno, es el cuarto aumento que se aplica en lo que va del año. En febrero se había ajustado ya de 85 a 99 y a fines de agosto trepó a los 120 pesos y bueno, a mediados de septiembre se actualizó en los 185 pesos y ahora ya pasó a 240. No sé cómo va a estar la gente que tiene que ir a laburar todos los días. Bueno, ya va a haber 2024. Ya va a haber 2024. Todavía no ha empezado. Sí. No has empezado el año laboral de que siguiente. Así que bueno, veremos cómo van a venir todos esos aumentos el año que viene. Si vienen, si no vienen. A mí me parece que van a venir. Claramente. Sí. El ajuste de tarifa va a ser brutal. Brutal. Vayan preparándose. Los quiero preparando ver. Preparando los bolsillos, ¿no? Los quiero ver. Siéntate en la puerta de tu casa y... No me haga hablar, que yo no... Perdón, Kike, por hacerte hablar, Kike, perdón. Le cuento una noticia curiosa. Porque en el país hermano de Brasil aprobaron la primera ley redactada por inteligencia artificial. Fue en Porto Alegre cuando los conseguí. Me da miedito todas esas cosas. ¿Qué te parece? Por eso digo, es un gran título. Sí. Fue cuando los concejales le dieron el visto bueno a este proyecto hecho por IA, por inteligencia artificial, totalmente. Al momento de la votación, los legisladores desconocían su verdadera autoría, el origen. Es un proyecto que fue elaborado integralmente por una herramienta de inteligencia artificial. Fue convertido entonces en ley. En esa ciudad del sur, en Porto Alegre, según informó en la semana también un concejal a cargo de la iniciativa, que sorprendió a los colegas con el experimento para poner la tecnología en debate. Según anunció en un video que se publicó en redes sociales, Ramiro Rosario, que es el legislador del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, más conocido como el PSDB Centro, en la legislatura de la capital de Río Grande do Sul, quien figuraba hasta ahora como autor del proyecto, dijo: la primera ley brasileña hecha exclusivamente por inteligencia artificial está vigente aquí, en Porto Alegre. La iniciativa, que exime a los ciudadanos de pagar por un nuevo medidor de consumo de agua en caso de robo, de eso se trata. Fue aprobada por unanimidad entre los legisladores que desconocían su verdadera autoría. Esto fue el 18 de octubre pasado y entró en vigencia el 23 de este mes tras la sanción del alcalde de esa ciudad. Además de atender una demanda importante para la ciudad, estamos generando un debate sobre el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial para mejorar la calidad del servicio público en Brasil, explicó a una agencia de noticias Rosario de 37 años, quien se define como un curioso de la tecnología. Atenti, es un precedente, algunos lo denominan peligroso porque no existe en realidad ninguna ley que prohíbe el uso de la inteligencia artificial, pero fue calificado como peligroso y encendió una alerta. Imagínate, si no laburaban antes los asesores, los legisladores, ahora es algo que podría haber utilizado mi ley para redactar alguna ley, para no estar ahí como... Por ejemplo, para no quedar tan en bola. Estar sentado todo un año en la Cámara de lo Diputados. Que parece, mira, podría haber usado la inteligencia artificial para hacer algo, ¿viste? Pero lo que pasa es que la inteligencia artificial es más buena que cualquiera de las ideas que se le puede cruzar a estos tarados. Claro, como que no era suficiente, no iba a ajustar lo suficiente el proyecto de ley, entonces no le iba a gustar a mi ley seguramente. Claro. Aquí en nuestro país se jugaba el Mundial, un Mundial polémico finalmente, íbamos a esclarecerlo con el paso de los años, pero la verdad, en ese momento nos sentíamos felices, por lo menos yo que era un niño de 15 años. Era 1978, Argentina salía campeón por primera vez ante los denominados Países Bajos, Holanda en ese momento, y en el mundo estallaba esta canción de Toto. We'll be right back. Inicio de espacio publicitario. FM UTN. Una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032 o envíanos un correo electrónico a info@radio.frc.utn.edu.ar. Todos los domingos de 11 a 13, la UTN se hace tango. De Academia, una producción de la Academia Nacional del Tango, filial Córdoba. De Academia, domingos de 11 a 13, por la 94.3 FM UTN. La frecuencia que escuchan los que saben. Los cordobeses somos así. En el aire de la 94.3 FM UTN. Los miércoles de 17 a 18. Entrevistas, literatura, música y política. Ilustres gentes llegarían a consultarme a mí. Stiberman, Arcardini y Kravets. Nada de trabajo. Ay, un espacio de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. El Séptimo Puente, un espacio sobre el teatro independiente y todas las expresiones artísticas y culturales de la provincia de Córdoba, con sus protagonistas y sus obras. Todos los jueves de 18 a 20. Conducen Rubén Mercado, María Celeste Fernández, Rodrigo Capdevila, Miguel Ángel Romero y Alejandro Antuña. El Séptimo Puente. El teatro en la radio. Los jueves, de 18 a 20, por la 94.3 FM UTN. A esto ya lo viví. Una vez más, devuelvo al pueblo la confianza depositada y entrego la banda y el bastón a otro cordobés para que sobre lo hecho haga más, mucho más. Ahí están las obras que pude hacer junto a un gran equipo. Los cordobeses pueden tocarlas, sentirlas, disfrutarlas, aprovecharlas. Y los hermanos de otra provincia que vienen a descansar también. Sí, a esto ya lo viví. Nuevamente dejo de ser gobernador para volver a ser un cordobés más. Pero esta vez es la más significativa, porque pude proponerle al país el modelo Córdoba como rumbo para un país más federal, pensado y hecho desde el interior. Dejo una provincia en marcha, en buenas manos. Seguiré trabajando para que mi Córdoba no pare y para que mi Argentina ofrezca oportunidades para todos, vivan donde vivan. A todos y a cada uno de los cordobeses, de corazón, mi agradecimiento por haberme acompañado todos estos años. Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba. Si el metal corre por tus venas y el cuero es tu segunda piel, Cuero y Metal en Córdoba. 16 años uniendo a la comunidad del metal. En vivo cada viernes de 17 a 19 horas por la 94.3 FM UTN. Subí el volumen del clásico de los viernes. ¡Dos! Estoy ahí. El Último Bastión, con la conducción de Alejandro Marinelli. Si el tipo de la radio me lo cuenta. Viernes de 19 a 20 por la 94.3 FM UTN. Ecos de Oriente. Te invitamos a compartir los misterios de una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes del mundo. Ecos de Oriente.

chacarera cordobesa, tus hilachitas de magia, y acurrucan en mi pecho con su canción de nostalgia. Entramos en la última hora de nuestro programa, vamos hasta las 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo como todos los domingos por 94.3, y el que pasaba, uno de nuestros clásicos espacios con más de 25 años, nació allá en aquella vieja LB2 de la calle 25 de Mayo. Estamos hablando del bloque de buen folclore, de lo que nosotros soberbiamente nosotros consideramos, sí. Claro, consideramos buen folclore. En este caso, hoy se lo mostramos, lo escuchó recién. Se trató del Chango Martínez, que hacía esta belleza criolla que se llamaba Hilachitas. Este trabajo que se llamó Patria, el único disco que grabó el querido gordo Chango Martínez, oriundo de Alta Gracia, que con el Nete ahí en el viejo rincón, alguna noche gestamos este disco y colaboramos en la producción para que este gran cantor criollo, que fue el Chango Martínez, grabara estas cosas criollas tan lindas, que van en este espacio que se llama Me tienen harto los nocheros. No porque tengamos nada contra los nocheros, sino siempre lo decimos. No, pero por ahí medioso, ¿viste? Sí. ¿Cómo va a comparar una cosa? Igual a mí me gusta el voy a comerte el corazón a veces, en ocasiones. No, después como que me dan ganas de tomar una pase de los toros. Claro, para cortar con tanta dulzura. Sí. Claro, para cortar con la dulzura, pero bueno, en ocasiones está bueno. Comerte hasta que nunca está. Bueno, mucho menos cuando hacen playo a estos atorrantes. El bloque se llama Me tienen harto los nocheros, hoy con el Chango Martínez y la Chitas. Más información con la Vicky Granero. Bueno, confirmaron el sobreseimiento de Macri por el caso del Ara San Juan. Bueno. Sí. En misas, en la calle, y cuando lloraban en la calle por no saber qué había pasado con sus familiares. Sí. Bueno, en esos momentos, la AFI, o sea, la Agencia Federal de Inteligencia, filmaba. Los espiaba, los escuchaba, justamente. Entre otras cosas, sí, a los parientes de los submarinistas del Ara San Juan, el buque de la Armada Argentina que se hundió en el año 2017 durante la presidencia de Mauricio. Sí. Bueno, las tareas de inteligencia. El gato Maula. Exactamente. Bueno, esas tareas de inteligencia duraron casi un año, y en oportunidades los partes de estos espías identificaban quién y qué se le reclamaba al gobierno de Cambiemos. Para la justicia, ni Mauricio ni los jerarcas de la ex CIDE deben responder por estos hechos. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó todos los sobreseimientos que había dictado el año pasado la Cámara Federal porteña. Bueno, faltan algo menos de 10 días para la asunción de Javier Tuley. Sí. Y todavía deben definirse, se están definiendo puestos claves en torno al Congreso de la Nación y el Ejecutivo. Pero no entiendo, que sí dijo que estaba listo para asumir. Lo que pasa es que son de la casta, ¿viste? No los quiere poner porque habló mal de la casta. Bueno. Ah, pero ahora ya los va a poner. Ahí sí, no le queda otra. No tiene. Sí. Bueno, cuando las alternativas de gobernabilidad marcaban que la cancha se inclinaba por el lado de Florencio Randazzo, desde el peronismo no kirchnerista, como decía la borracha, o Cristian Ritondo para fortalecer la alianza con el PRO, el nuevo presidente se habría inclinado por un diputado de su propia tropa, bien Libertad Avanza para ese cargo. La decisión habría tomado después de que en el Hotel Libertador en la semana se reunieran con los diputados, que les responden en la Cámara Baja, y que motivó la decisión y habría elegido para reunir el quórum y los votos para sancionar las leyes que impulsara Milei al riojano, tócate de nuevo el izquierdo, a ver. Martín Menem. Ah, pero ya no aguanta más mi teta aquí, que de tanto la estoy tocando de toda la casta junta. Ya no sé que queda horrible lo que acabo de decir, sí, pero bueno. No se dice nada más esa. Pecho, diga. Bueno, el diputado es hijo de Eduardo, sígase tocando, Menem, Tiki, y sobrino del dos veces presidente Carlos Saúl. Tuki. De nuevo. Este año, el abogado de 38 años. Ahí. Fue candidato. Lo voy a dejar ahí directamente la ahí. Mano. No queda lindo porque pone nervioso acá Darío y a mí, pero bueno. Fue candidato a gobernador de La Rioja por La Libertad Avanza. Recordemos, este abogado de 38 años. Y que además es dueño de una empresa que vende suplementos para gimnasio, ¿viste? Cosas tan... para estar bien fit. La gente tiene biblioteca. Ay, sí, me hace acordar tanto a los 90. Sí. Claro. Bueno, así que ese es el elegido por Tulay, Javier Tulay. Vicky. Bueno, el día del hincha argentino, ¿para vos qué día tiene que ser? Porque para la AFA, sí, el día del hincha argentino y hincha de fútbol. ¿Cuál va a ser? Para la Asociación de Fútbol Argentino propuso el 20 de diciembre sea instaurado como el día del hincha, porque fue el día que ganamos el Mundial. Del festejo, por eso, claro. Exactamente, por eso tienen que el 20 de diciembre. A mí me gusta el concepto, sí, no está mal, sí. Bueno. Hay cosas más importantes, por supuesto, pero bueno. Bueno, pero cuando estábamos hablando del día del hincha, está claro. Relevante, como que se entiende. Si bien hay cosas más importantes, pero sí tiene como su relevancia. Sí, bueno, señorita. ¿Qué dicen desde el AFA? Que ese día inolvidable, el de mayor manifestación popular de nuestro país, se ha declarado oficialmente en honor a todos aquellos y aquellas que coparon las calles con banderas albicelestes. Bueno, tiene sentido que ese día sea el día del hincha para el AFA. Sí, la verdad que sí. A mí me gusta también. Yo te conté que la verdad que tuve sentimientos encontrados con el Mundial. No me gusta el exitismo argentino, bueno, te lo he contado varias veces. Sí. Pero cuando veía la emoción tuya, porque también me deposité en vos, y de Guadalupe, cómo se pusieron felices por el triunfo de Argentina, empecé a rever esta actitud intelectual, ¿viste? De verlo fríamente de afuera, no como hincha, sino como... De ser medio snob. Claro, viste, bien claro, pensante, viste, que no se puede... No siempre está bueno eso. No siempre está bueno cuando te pecha la verdadera pasión de jóvenes como ustedes, que no han vivido ese triunfo como alguna vez lo pude haber vivido yo en el 78, que después también me arrepentí porque era mucho peor políticamente, y eso sí que era bravo. Y sin embargo, bueno, en ese momento festejé mucho. Una dictadura, sí. Claro. Bueno, cuando lo vi en vos, que te enojabas con la gente que no disfrutaba, y lo vi en Guadalupe, la verdad es que me puse a rever ese cariño con la selección. Y además, amo incondicionalmente a Scaloni. Me parece un tipo... brillante, me parece un tipo que está... Ojalá que no se vaya, viste, que me voy, vuelvo, que se quede. Más allá de que se vaya o no se vaya, lo valoro muchísimo, porque lo llevaban todos, viste, a que se pronunciara, viste, vamos por más, hasta la final no paramos, matar o morir. No, él tranquilo, nunca se comió ese discurso exitista del argentino que odio, que eso fue lo que me hizo. Sí, me parece que fue la clave del éxito también, como ir tranquilo, pasito a pasito, partido por partido y ir avanzando. Sí, pero así. Eso fue lo que a mí me alejó, no es que una cuestión intelectual, viste, que... Claro. Soy del fútbol, del alambre en la cara, de la mandarina y de escupir al juez de línea en Barrio La Francia. ¿Se entiende? Digo, me gusta el fútbol, en serio. Pero esa cosa, viste, matar o morir, viste, Brasil, decime qué se siente, Brasil. No va conmigo. Y con Scaloni tampoco, cuando lo incitaban a eso, él... Se sentía incómodo, sí. Claro, le bajaba los decibeles y le decía paso a paso, veremos, viste. Y la gente se ponía loco, los periodistas, viste. Y claro, no les daba de comer, claro, no, exactamente, no le daba cabida a la estupidez. No nos olvidemos lo que cantaban en el vestuario después de salir campeones del mundo cuando hablaban de los putos periodistas. Sí, algo así, mencionaban como de esa forma los periodistas. Claro. Viditay, ya me voy, de los pagos del Tucumán. En el Aconquija viene clareando, Vidita nunca te he de olvidar. Una hermosura que canta la querida Negra Sosa. Pirita, ya me voy de los pagos del Tucumán y en el Aconquija viene clareando, Pirita, y nunca te he de olvidar. Y en el Aconquija viene clareando, Pirita, nunca te he de olvidar. Viditay, triste está, suspirando mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo, paloma Vidita, adiós, adiós. Y con el pañuelo te voy diciendo, paloma Vidita, adiós, adiós. Viditay, ya me voy, y se me hace que no hay volver, mala ya mi suerte tanto querer, y tenerte que perder, mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando. Al clarear yo me iré a mis pagos de Yasquipí, y hasta las espuelas te irán diciendo, Vidita, y no te olvides de mí. Y hasta las espuelas te irán diciendo, Vidita, no te olvides de mí. Samba sí, penas no, eso quiere mi corazón, pero hasta las zambas se vuelven tristes, paloma cuando se dice adiós, pero hasta las zambas se vuelven tristes, paloma cuando se dice adiós. Viditay, ya me voy, y se me hace que no hay volver, ala ya mi suerte tanto quererte, Viditay, y tenerte que perder, ala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando. Quique Zapata y un gran equipo presentan Pedazo de cielo en la tierra, refugio de los paisanos. Radio Nuestra que estás en el cielo. Descanso del caminante. Ombú de los tucumanos. Descanso del caminante. Los domingos de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Al ver tu estampa bizarra acuden a mi memoria. El gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. El gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. Please allow me to introduce myself. I'm a man of a well and taste. I've been around for many a long year. So many a man's soul and faith. I was round when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands, sealed his fate. Entramos ya a la última parte de nuestro programa y más información con la señorita Victoria Granero. Bueno, quienes conocen la importancia de tener una aerolínea de bandera, quienes conocen los números de la compañía, realmente lamentan ante una posible privatización que impida continuar con esta empresa que está comenzando a ser rentable. Totalmente. En el 2023 no utilizaron ni uno de los 90 mil millones de pesos que tenían asignados en el presupuesto. También la aerolínea representa una herramienta estratégica en el desarrollo nacional. Ya obviamente, que soberanía opera, pura. Exactamente, ¿por qué? Porque opera en 39 destinos nacionales y cuenta con 48 intertramos federales que conectan a distintos puntos del país sin la necesidad de pasar por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque viste que antes claro. Era bueno, todo sí, iba sí. De Buenos Aires y de Buenos Aires te tenías que ir hacia donde sí. Vos querías viajar, pero bueno, ahora ya no es así gracias a la aerolínea de bandera. Así es. En 22 de estas 39 rutas solo opera esta línea de bandera, o sea que hay 22 rutas que solo lo cubre esta aerolínea, por más de que se le permite a otras aerolíneas cubrirlas también estas mismas rutas, bueno, no las cubren, ¿por qué? Porque no deben ser económicamente rentables. Además, tenemos que recordar que una aerolínea de bandera te permite cosas como traer vacunas de distintas partes del mundo, inclusive algo más actual como traer a gente de una guerra como en Israel, por ejemplo, sí. También te permite cosas como esa, además de distinto del traslado de órganos, tejidos, células, material para trasplante, para distintos procedimientos quirúrgicos. Así que todo eso es algo que vamos a perder, ojalá que no pase. Todo eso vamos a perder, podríamos perder, ante una privatización de esta aerolínea de bandera. Nunca me voy a olvidar cuando se repatriaban, cuando comenzó esto del ataque a Israel y que mucha gente argentina, muchos residentes argentinos allí o gente de paso quería volver, si tomaban ese avión desde Tel Aviv a, creo que si mal no recuerdo, era a París, ¿no? Que ahí abordaban un avión de aerolíneas, era un Hércules, un avión militar, uh-huh. Que lo sacaba claro, de la zona avión, de guerra. Sí, exactamente. Claro. Y el aplauso, yo te aseguro que la mayoría de los que estaban ahí eran gorilas, opositores al gobierno de Alberto Fernández, o al menos cuestionadores. No creo que haya habido kirchneristas ahí. No. Y sin embargo tuvieron un cerrado aplauso cuando el capitán dice, en nombre del Estado argentino, le damos la bienvenida, estamos en zona segura, el ejército argentino ha trasladado, bueno, no sé, el capitán tanto. No decía Alberto Fernández ni la Cámpora. No, el gobierno. No, el gobierno como corresponde. Y la gente tuvo un espontáneo aplauso. Venían sentados en los Hércules. Estaban saliendo de la zona de guerra. Y tenían que estar felices. Ante esa situación, cuando te salva la vida. Se movió muy bien, muy rápido la cancillería. Fue uno de los que más rápido se movió en el mundo. El gobierno lento, entre comillas, de Alberto Fernández. A través bueno, de toda la Cancillería Argentina, encabezado por Cafiero, se movió muy rápido y fue un emocionante aplauso que, por supuesto, aquel gorila impresentable, este de Jorge, honor a su apellido, Cuadrado, criticó porque dice que el gobierno aprovechaba eso para recordarle que era el gobierno lo que lo había traído. En ningún momento dijo, viste, el gobierno kirchnerista, el gobierno, porque bueno, claro, verdad, el gobierno Estado, está salvando las papas, además, el Estado. Además se refirió al Estado, pero bueno. Exactamente. Son impresentables, por eso ganaron estos delincuentes, por los delincuentes de la información como Jorge Cuadrado. Vicky. Bueno, científica argentina distinguida por su vacuna contra el COVID, Juliana Cazzataro es líder del desarrollo de la vacuna argentina, la ARVAC, esta contra el COVID, fue reconocida con el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Este premio reconoce mi trayectoria como mujer en la ciencia, eso dijo Juliana al recibir el galardón, y que fue a reconocer y a visibilizar el labor de las mujeres en el ámbito científico local. Ella se llama Midnerelli o Midnerelli Acevedo, pero es mucho más conocida como Mimi Mauro. Uno la ve a esta puertorriqueña y le dice Mimi Mauro, ¿no? Pero ese es su verdadero nombre, de la cantante y compositora argento-puertorriqueña, podemos decir, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera artística en nuestro país y formó esta agrupación excelente, que es Mimi Maura. Luego viene la información de cultura y espectáculo a cargo de Alejandro Galvalis. Oh, muy bien, comenzamos la recorrida por Córdoba para comentarte algo de todo lo que va a pasar esta semana en cuestión de cultura. Nos vamos para la Plaza de la Música para comentarte que el rapero argentino Alejo Nahuel Acosta presenta su show este 8 de diciembre. Y el 9 de diciembre llega Don Osvaldo. En el Teatro Real se presenta este 6 de diciembre Ruth Iniesta, soprano, cantante lírica española. El 9 de diciembre, Jacqueline Stacker, soprano estadounidense. Luego, un concierto de Navidad para toda la familia. Y El Murciélago, opereta vienesa con música de Johann Strauss. Ya está inaugurada la muestra Con el tiempo suspendido, obras de Antonio Seguí, en el Centro de Arte Contemporáneo. La exhibición podrá visitarse con entrada libre y gratuita. El Teatro del Libertador San Martín presenta La Traviata, el montaje. El detrás de escena de la ópera de Giuseppe Verdi. Sube a escena el martes 5, jueves 7 y sábado 9 a las 20 horas. Con una propuesta más que interesante. La escenografía totalmente reciclada. Hola, mi nombre es Anaí Cardoso, soy soprano, integrante del coro polifónico del Teatro Libertador. Tengo la oportunidad de ser una de las violetas en la producción de Traviata. Concientizar el reciclaje es muy importante para todos nosotros y tener una puesta de Traviata con materiales reciclados va a ser sin duda innovador. La idea nace de querer contribuir a través de un teatro que también sea sustentable y no tuvimos nunca una experiencia tan marcada como esta con una producción de una ópera. Tuvimos la suerte de esta interacción maravillosa con la Escuela Municipal de Economía Circular. Nos vamos para el Quality para contarte que el miércoles 6 se presenta Dante Hebel, Presidente. No es otra clásica campaña política, Tour 2023. El jueves 7, con entradas agotadas, se presenta La Conga en el Quality Arena. El viernes 8, Valentina Márquez en el Quality Teatro, lo nuevo del cuarteto. El sábado 9, se presenta Master Pop Rock en Quality Espacio, cierre 2023. Bandas tributos, TNT sonando como AC/DC, Motor Breath tributo a Metallica, Oasis en homenaje a Oasis y Bad Obsession recreando a los Guns N' Roses. Hola amigos, yo soy Javi, cantante de Bad Obsession, tributo a Guns N' Roses, y los quería invitar porque este próximo sábado 9 de diciembre vamos a estar en el Quality Arena en el marco de lo que va a ser el festival Master of Pop Rock. El evento empieza a partir de las 21:30 y va a tener otros tributos más como Motor Breath, tributo a Metallica. Vamos a estar con los chicos de Oasis, el tributo a Oasis, y los amigos de TNT que van a estar con el tributo a AC/DC. Así que los esperamos a todos, que la pasen muy lindo este fin de semana. Y bueno, los esperamos en Quality el sábado 9 de diciembre a las 21. El sábado 9 continúa también el cuarteto nuevo con Desacatados, celebrando su segundo aniversario. Y el domingo 10, Miranda vuelve a Córdoba con todos sus éxitos, con una mega producción musical con elementos teatrales, presentando Hotel Miranda en el Quality Arena. Nos vamos para Casa Astral para invitarte a conocer el ciclo Música Ciegas. Astral Música Ciegas es un proyecto que nace en Córdoba hace 7 años aproximadamente y hace 2 años y medio que lo venimos realizando en España, en Barcelona. Y lo que buscamos es conectar con la música de una manera diferente, escuchando los discos completos, de principio a fin, con sonido envolvente, de alta definición y en total oscuridad. Previamente lo que estamos realizando es la proyección de un documental. Ese documental va a hablar de la banda o del disco que posteriormente vamos a escuchar. Y la experiencia es súper inmersiva y lo que genera esta inmersión es una conexión diferente con los sonidos, con los instrumentos, con las voces. Así que los invitamos a todos a llegarse y acercarse a Casa Astral en Cófico. El jueves 7, Pink Floyd y Charly García. Viernes 8, Gustavo Cerati y Radiohead. Sábado 9, Serú Girán y Frank Ocean. Y el domingo 10, Buena Vista Social Club y Arctic Monkeys. Pez Volcán te presenta este jueves 7, La Máquina del Ritmo, última edición del año en Córdoba. El viernes 8, Fiesta Brasil, Receita do Samba, con el DJ Vermelas. Y el sábado 9, Astor Gris, Seitan en Pez. Y luego Simbiótica, Candy Flux, Bora y Les Neon. Cine Club Municipal Hugo de Carril. El amor por las películas propone los siguientes films: Adam quiere ser un hombre, Tren nocturno, El castillo, Cuidado con el automóvil, El hotel del alpinista muerto, mi amigo Iván Lapshin, el brazo de brillantes, el legado del profesor Dowell, Eva quiere dormir, bajo el volcán, caballeros afortunados, el sonido de la muerte, Blade Runner, crónicas de un exilio, el dinero, extraños en el paraíso, París, Texas, entorpecido, Brasil, el honor de los Pritzi, sombras en el paraíso. Recomendamos entrar a la página web del Cine Club Municipal Hugo del Carril para conocer los diferentes días y horarios. Presentamos el recomendado de la semana con Roger Cosa. Roger es crítico de cine en el diario La Voz del Interior, columnista de las revistas Eñe y Kid, conductor del programa El Cinematógrafo por Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba y conductor y columnista de programas radiales de Radio Universidad, entre otras tareas. Nos recomienda Lo que si viene. Hay una película que es la película que llega esta semana a la ciudad de Córdoba. Es la película del año, es una de las grandes películas de la década. Es una película de Aki Kaurismäki, se llama Ojos de Otoño. Es parte, o acaso un añadido muy posterior en el tiempo, de la trilogía del proletariado. Una historia de amor entre una mujer y un hombre. Ella empleada de un supermercado, él de un lugar donde se reparan automóviles, un taller mecánico, y esa es simplemente la descripción. Lo que sucede en la película es de otro orden, porque es el mundo de Kaurismäki, en donde hay una forma de destilar los sentimientos humanos en su máxima expresión y su máxima precisión a través de gestos, a través del uso de los colores y a través de temas musicales elegidos en particulares momentos que son perfectos. La película se llama Ojos de Otoño. Ojos de Otoño es del gran Aki Kaurismäki. Aquí te presentamos solo una parte de todas las propuestas que tiene Córdoba en materia de cultura. Podés vivir y disfrutar esto y mucho más, porque la cultura no muerde. Es cierto que a veces me voy del pantano, que mordo muy fuerte, se me va la mano. Me meto en ciudades sabiendo muy bien que no son mi lugar. Vengo de la vuelta de un país lejano, la gente se asusta, no soy un humano, y con el idioma todavía no me manejo muy bien. Horrible, este no es tu lugar, no perteneces a nadie. Parece que el pueblo no me quiere nada, estas son las cosas que me la rebajan. Yo que me acercaba con buena intención, y ya ves qué pasó. No me acuerdo el viento, necesito un rato de soledad. Cuando quiero ruido, ay, silencio me va a matar. No tener un espacio para mí. Tal vez mis capacidades espaciales, quizás es mi piel de colores brillantes, generan rechazo y la mala intención de la gente hacia mí. Así somos las personas, con almas que no se ven. Tus capacidades espaciales para volver. silencio me va a matar. No tener un espacio para mí me va a matar. No tener un espacio para mí. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Comenzamos a despedirnos, entramos en la última parte de nuestro programa, ¿por qué le dije plural programas? Sería un solo, ¿no es cierto? Sería como el programa. Claro, un solo programa. Claro, menos que programas. Bueno, no sé, sí, claro. Programa. Ojalá claro. Tuviéramos muchos programas, usted pero dice, no, en este caso era uno solo. Sí, para la plata que ganamos, Vic. Bueno, ¿para qué queremos? Bueno, lo cierto es que estamos en la última parte. Entramos en el mes de diciembre, el primer fin de semana de diciembre. Nos quedan algunos programitas en el mes de diciembre. Vamos a ir hasta el domingo anterior a Navidad. Siempre sucede que Navidad y Año Nuevo, no venimos ese fin de semana, ¿no es cierto? Vamos a venir hasta el domingo. Eso ya es mucho, sí. Claro, no, claro. No. Además, tenemos que hacer la fiesta en casa, usted tiene que ponerse claro, no nos pagan tanto como para venir en Año Nuevo y Navidad, si no vendríamos. No, usted dice, no diga eso, porque la gente, ustedes los van a echar, entonces, así que no le pagamos. Claro, no diga eso, no se dice, la gente no tiene que... feo. Claro, que muy feo. Sincericidios con respecto a la radio, no. Ya nos va demasiado mal por ser sincero con respecto a la política, mire cómo nos va, no nos sí, imagínate nada. Claro, encima que usted quiere pelearse con la gente de la radio. Bueno, tiene que prepararse, ponerse linda, con las uñitas. ¿Cómo andan las uñitas? A ver, muéstrame. Para el fin de año. Hoy, esta vez traigo un diseño primaveral, así como con lilas y margaritas. Me gusta. Pero me gusta la onda Papá Noel, usted se pone alusivo para la Navidad cuando viene a la fiesta de fin de año siempre. Yo reparo mucho. No me voy a vestir de Papá Noel. No. Digo, en las uñitas. Me acuerdo que usted tenía como una barbita así. Puede ser. Cada uña era un Papá Noel, me acuerdo. Sí. Sí, enamoró todos los guasos. No sé si. ¿No? Este año no. Sí, este año veremos. Capaz ya sé, sí, póngase linda, al mal tiempo buena cara, póngase linda. No, sí, pero viste que por ahí nosotros de tener como a Papá Noel en las uñas cuando hace 40 grados a la sombra. Sí. Es como hay bueno, que se me, no sé, capaz que un diseño como más veraniego, claro, así, un color más primaveral, claro. Porque los colores rojos así con el Papá Noel en la uña y después. Bueno, la que tiene lindas manos. La que tiene lindas manos y lindas uñas se llama Victoria Granero, ha sido mi compañera hoy de co-conducción. Les habla Quique Zapata, nos vamos a reencontrar Dios y la ciencia. Bueno, ahora solamente nos queda Dios y no sé si nos queda Dios. La ciencia ya veo que nos va a recortar este hombre. Sí, o sea que nos queda solamente Dios. Afuera, diría. Y no sé si Dios nos juega con el guanaco este. Bueno, lo cierto es que vamos a ver, trataremos de estar el domingo que viene de 20 a 23 horas por 94.3, la FM de la UTN, esta querida casa de tantos años, de tanta radiofonía, de tanta radio, de tanta buena música, que venimos a ocupar un pedacito los domingos a la noche. Vicky Granero, quien les habla, Quique Zapata. Raúl Terán, ausente con aviso, ya. Sí. De viaje, en sus pagos, ya está en su Salta natal, nos está escuchando desde allá. Por el norte ya. Sí, ya está con su papá, preparándose para los festejos de fin de año. Emilce Blanco, que también ha pedido un periodo de vacaciones en esta parte final de años. Vamos a renovarnos con nuevos personajes, con ella y con algunos otros actores y actrices de nuestro medio. Les cuento que se viene un 2024 a todo Tuley, ¿eh? Y sí. Acuérdense quién era Tuley. Sí, ya sé quién es. Ah, bueno. Vamos a explicarle a la gente. Claro. Así lo denominamos. Lo decidimos designar al presidente electo porque... Claro. No es Milei, es Tuley. Claro. Tuley. Bueno, porque no lo votamos, por eso. Claro. El staff se completa, el equipo se completa con Darío Genovese detrás del vidrio, con la buena onda de siempre. Aquí solitos hoy con la Vicky Granero, pero estuvimos acompañados por la columna de deportes de Abril Leiva y de cultura / espectáculos de Alejandro Galvalis, ¿eh? Por supuesto, como siempre en la primera hora, el Nacho Colasanti, por supuesto, tirándonos desde su casa. Hoy no ha venido acá a la radio, nos ha fallado, pero sabemos que está del otro lado nuestra jefa de mascota, que cuida a nuestras mascotas, la zapita, todo el bicharío, Pugliese, que es nuestro ángel, nuestro angelito cojo. ¿Te acordás de todos los bichos o te olvidamos? Todos los bichos, la cantidad, es que tenemos, es difícil, pero sí me acuerdo de todas las mascotas, porque tenemos cantidad de mascotas. Sí, y somos un montón de guasos también, para acordarnos del staff. Sí, bueno, lo cierto es que vamos, como decimos, a intentar volver la semana que viene. Nos vamos a ir con algo más de información. Vaya preparándose usted alguna cosita rica para fin de año. Vamos a comer una. Yo voy a ver qué preparo para la cena de fin de año. Hay que contarle a la gente, a los radionuestros, que estuvimos reunidos el otro día en la casa de Alejandro Galvalis, con su compañera ahí, el poeta Lugones. Muy lindo la pasamos, pero usted no llevó nada dulce. No hice tiempo esta vez. Vez como que no me dieron los tiempos y no pude llegar nada. Bueno, pero perdón. La próxima. Sí, claro, para el encuentro de fin de año, por favor. Para ahí sí. Ahí sí. Alguito dulce. Alguito dulce. Ni faltas ni nada. Sí, la minifalda de jean. Digo, no, porque es por mí. No, por la minifalda de jean que me piden los vecinos. No sé cuándo usted fue que a se mi vayan casa. A cagar los vecinos. Yo estoy con muy poca paciencia en esta hora de la noche. Claro. Estoy no con poca paciencia y, no acepta, y claro, no. Acoso. La mitad de los boludos que viven ahí lo deben haber votado a Milei, así que se pueden ir directamente a la... No, mentira. Yo diría que todos lo han votado a Milei, así que no merecen la mitad. Por eso, ya saben a dónde los mando. Bueno, Vicky Granero, nos vamos con alguna información del estribo, nos vamos acomodando despidiéndonos de esta revista radial de actualidad que proponemos los domingos, con información de color, con información política, información del espectáculo y sí, bueno, de va a ser una noticia linda. Y con bueno, la información deportiva. Ya están a la venta las entradas para el festival Boom Boom, es la quinta edición. La fiesta va a ser programada para el 12 y 13 de enero. Y bueno, tienen numerosos artistas de primera línea. El referente máximo del cuarteto en la provincia y en todo el país, sinceros. Y países vecinos. Y países vecinos también. Sí, me animo a decir. Bueno, va a tocar ambos días con actuaciones extensas que concluirán en las primeras horas del día siguiente. O sea que es el último artista que va a tocar en los dos shows, digamos. Va a haber otros artistas, pero el que va a cerrar las dos noches va a ser La Mona. Sí. Bueno. Artista del nivel de qué tipo, cuénteme algo, ¿tiene algunos adelantos? ¿Se sabe ya o no? No, como que la primera noche te dicen que Ulises Bueno y Elegante van a ser los dos principales, justamente con La Mona. Callejero Fino confirmado, Monada también confirmado para la primera noche. Después la segunda y última noche, porque son solamente dos noches, va a estar Ratones Paranoicos, Qué Locura, Caligaris, Damas Gratis, entre otros artistas. Los precios, mira, los precios van desde 1000 pesos para los niños de 0 a 4 años. Y sí, para el chico, sí. Hasta, sí, bueno, eso es como simbólico, te diría. Sí, hasta sí. Los 16.500 pesos para el cargo como más alto con servicio. Para el espacio. ¿Con qué? Para el llamado. Con el servicio, ¿viste? ¿Viste que ahí cuando vos compras la entrada por internet? No. ¿Viste cuando vos compras la entrada por internet tenés que pagar el servicio de la venta de entrada? Ah, sí, sí. Eso sí, te, se te cobra también. Pero discúlpeme, yo nunca compro una entrada por internet. Sí, cuénteme. Por internet, bueno. Sí. Para el llamado espacio Adrenalina, que brinda servicios especiales con estacionamiento incluido, que se debe sumar al precio de las entradas. Te cobran todo. Ahí no se perdona nada. Sí, sí. Va todo aparte. Sí, sí. Bum, bum, al bolsillo. Sí, bum, bum, al bolsillo. Gracias, querida Victoria Granero. Nos reencontramos en Radio Nuestra, que estás en el cielo, el próximo fin de semana por 94.3, la FM de la UTN. Nos vamos con esta gran banda, Mano Negra, muy influyente en toda Europa y en Hispanoamérica, que fue creada, que nació allá en Francia en 1987 por Manu y Anthony Chao, junto a su primo Santiago Casariego, y está catalogada como una de las mejores grupos de rock en español, no hay ninguna duda de eso. Nos vamos sin connotaciones con el señor Matanza. Chao, que tengas buena semana, Vicky, querida. Igual para vos, Kika, igual para todos nuestros oyentes. Chao, hasta la semana que viene. Los tiros, la tira al basura.